fue que empezó. Prepárense, vamos a ver movertón con esta rumba loca que ahora les traigo yo. Me gusta cómo lo mueve, me gusta cómo lo baila, me gusta cómo lo goza, cómo lo hace. Me gusta cómo lo mueve, me gusta cómo lo baila, me gusta cómo lo goza, cómo lo hace. Me gusta, me gusta, me gusta. Se desbarata, esto no se acaba nunca, esto no se desbarata. Esto no tiene acabadera, no. Acabadera, esto no tiene acabadera, acabadera. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, mueve, mami. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, muévelo, mami. Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura. Goza, goza, y goza que goza, mami. Y goza que goza, goza, y goza que goza, mami. Esto no tiene acabadera, no, no. Acabadera, esto no tiene acabadera. Se acaba nunca, esto no se desbarata, esto no se acaba nunca, esto no se desbarata. Esto no tiene acabadera, no, no. Acabadera, esto no tiene acabadera, acabadera. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, mueve, mami. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, muévelo, mami. Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cadera, cadera. Muévelo, mueve. Y goza que goza, mami. Y goza que goza ahí. Y goza que goza, mami. A que no, a que no. A que no lo mueve como yo.